En La Radiografía amenizamos tus tardes con música, relatos, tarot, el mundo del corazón, las cosas de la tierruca, curiosidades y los estrenos de cine. Sintonízanos en el 95.1 y 95.3 de la FM o escúchanos a través de internet. Oíd radiocantabria.com. De lunes a viernes te invitamos a disfrutar de nuestro acogedor rincón en las ondas, La Radiografía, de 5 a 7 de la tarde en Oíd Radio Cantabria. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes a las 6 de la tarde en el Cinematógrafo. Me llamo Barner. Ya he estado en tratos con un Barner. Yo soy el otro. He venido dando un paseo y he parado para conocer tus planes. Pues esta cabaña no sirve para los cerdos, pero creo que podré arreglarla. Tenemos que hablar de ese asunto. Según me han dicho, eres un hombre que, si tiene dificultades con sus arrendadores, suele resolverlas en colaboración con los bomberos. Si le inspiro temor, ¿por qué no tiene el valor de decírmelo en la cara? Sí. ¿Yo? ¿Por qué iba a tenerte miedo? Porque soy un hombre peligroso, según mi fama. Un muchacho peligroso. Y yo, un perro viejo. Creo que no sabes con quién hablas, será mejor que me presente. Soy un gran terrateniente, el hombre más rico del país. Presido a los electores y a la Cámara de Comercio. Soy dueño del almacén, de la desmontadora de algodón, del molino y de la herrería y considero un desgraciado al hombre que venda, alije su algodón, muela su trigo o cierre sus caballerías en otro sitio. Ya sabes quién soy. Charla demasiado. Sí, ya lo sé. Pero ya lo he dicho todo. Salvo que, para tu particular información, acabo de edificar una cárcel en el pueblo. ¿Y si durante tu estancia aquí te hubieras mezclado en algo que tenga la más remota relación con el fuego? ¿Te interesa saber que en mi cárcel no tenemos idea de las palabras habeas corpus? ¿Estás advertido? Bueno, un hombre listo me daría un empleo. El largo y cálido verano. Película de 1958, protagonizada por Paul Newman, Joan Woodward y Orson Welles. Junto a ellos, Lee Remick, Angela Lansbury y Anthony Franciosa. Dirigida por Martin Reed, con guión de Irving Ravitch y Harriet Frank Jr., según los relatos de William Faulkner. La banda sonora fue compuesta por Alex North. Y este era el tema principal de la misma, interpretado por Jimmy Rogers. The Long Hot Summer. Isn't mine to possess. How could someone possess a star? But you may long for me, long before the fall, long before the winds announce that winter's come to call, and meanwhile I'll summer slowly moves along. Oh, so slowly moves along. Han cometido una falta, Garrett. Han cometido una puta falta y todos ellos son culpables. Si hay algo que yo sé es sobre la culpabilidad, ¿sabes? Sigue mirándoles a los ojos y lo conseguirás ver. Debes seguir presionando. Haz lo que tengas que hacer. Miles de personas se han manifestado hoy en Dublín, Londres y Liverpool exigiendo la libertad para los cuatro de Guildford. Se han planteado preguntas en la Dale Cámara las buenas noches, sobre la culpa buenas noches, papá. De los cuatro buenas de noches. Señor Dixon, perdone, ¿puedo hablar con usted un momento? Es muy importante. Por favor, señor Dixon. Libertad por razones humanitarias llega demasiado tarde. Ha sido un error. ¿Por qué no va a ver el expediente? ¿Qué daño puede hacer? Señor Dixon. ¿Es que no se cansa nunca? ¿Qué es eso? Es una orden judicial para que yo pueda ver el expediente del caso Giuseppe Conlon. Buenos días. Tendrá que seguir algunas normas. Aquí tiene una lista de los archivos del historial de Conlon, los únicos que podrá ver. Yo iré al archivador y se los traeré. Lo abrirá en mi presencia, leerá una página y la devolverá. Disculpe, ¿hay algún problema, señor Dixon? ¿Problema? En absoluto, señora Pierce. Nuestro archivador jefe, el señor Jenkins, está para atenderla. Si quiere fotocopias, yo se las haré y usará en todo momento este bolígrafo para tomar apuntes. ¿Por qué? Si altera cualquier documento, podremos seguir la pista por la tinta que hay en él. Aquí hay cuestiones de seguridad nacional en juego, señora Pierce. No nos gustaría que los expedientes del Departamento de Seguridad se filtrasen al IRA, ¿verdad? En el nombre del padre, película dirigida en 1993 por Jim Sheridan, con guión de Terry George y el propio director, según la novela de Jerry Conlon. Un film basado en los casos de los cuatro de Guildford y los siete de Maguire. Protagonizada por Daniel Day-Lewis, Emma Thompson, Pete Postlethwaite, John Leach, Max Shepard, Saffron Burrows y Tom Wilkinson, entre otros. Una coproducción entre Gran Bretaña e Irlanda. Belfast, años 70. Gerry es un gamberro que no hace nada de provecho para disgusto de su padre, Giuseppe, un hombre tranquilo y educado. Cuando Gerry se enfrenta a Lira, su padre lo manda a Inglaterra. Una vez allí, por caprichos del azar, es acusado de participar en un atentado terrorista y condenado a cadena perpetua con los cuatro de Guildford. La banda sonora corrió a cargo de Trevor Jones. Con canciones de Sidney O'Connor y esta que escuchamos. Creada e interpretada por Bono de U2. Y Gavin Friday. Y que toma su título de la película. En el nombre del padre, In the Name of the Father. Come to me. son. He didn't look back. He didn't belong. In the name of reason. In the name of hope. In the name of religion. In the name of dope. In the name of freedom. He drifted away to see the sun shining on someone else's day. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Comenzamos el repaso a los estrenos con un drama que nos llega desde Argentina. Una película del año 2011 que llega ahora a nuestras pantallas. El estudiante, así se titula, es Roque Espinosa, un joven del interior que llega a Buenos Aires para cursar sus estudios universitarios. No pasa mucho tiempo hasta que se da cuenta de que no está ahí para estudiar. Sin vocación y sin rumbo, se dedica a deambular por la facultad, a hacerse amigos, a conocer chicas. Una de ellas, Paula, una profesora adjunta de la facultad, es quien lo introduce en la militancia política. Roque empieza a asistir a las reuniones de su agrupación, a relacionarse con los otros miembros. Conoce a Alberto Acevedo, un viejo político retirado que se dedica a formar cuadros desde su cátedra en la universidad. Junto a él, Roque aprende los códigos de la política y a manejarse como un dirigente estudiantil. Y siente que por fin ha encontrado su vocación, que la política es su universidad, el estudiante. General, que nunca se equivoca, pero de hecho se equivoca y se equivoca siempre. Bueno, buenas noches, soy Paula Castillo de Brecha. Bueno, ante todo, saludos a los que tratan esta discusión. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Me puedes entrar acá? La catarsis ya está. Les hicieron una jugada complicada, la más complicada de todas, la traición. Yo no entiendo nada de esto, pero Ángel es un traidor, no le puede ganar. Ah, bueno, buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Lo cagamos a trompadas? Déjalo hablar. No se la de mierda, que están aliados al gobierno. Sí, sí, ustedes son unos cagones, ¿Qué te pasa? Alberto me preguntó a mí si yo creía que vos eras capaz y yo tuve que insistir. Así que si vos estás haciendo lo del plenario es porque yo quise que lo hicieras. Sí, entonces ¿qué mierda te pasa? Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y ahora resulta que algunos imberbes quieren ganar el mérito de aquellos trabajadores que durante 20 años lucharon. Si vos conseguís cerrar este acuerdo, vas a ser el único responsable de que ganen esta elección. Ahí está, democracia de garcas, democracia de traidores. ¿Te importa si es verdad o te importa si te sirve? Espinosa, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí vamos. Una comedia de animación para toda la familia, Los Pitufos 2. Maná. Protagonizada por estos diminutos seres y Neil Patrick Harris, junto a Cristina Ricci. Secuela de Los Pitufos. Maná. Vuelven Los Pitufos, la comedia familiar de acción real y animación para todos los públicos. En esta secuela, el malvado brujo Gargamel crea una pareja de criaturas revoltosas. Una copia de los pitufos llamados los malotes y que espera le permitan aprovecharse de la poderosa y mágica esencia de los pitufos. Pero cuando descubre que solo un auténtico pitufo le puede dar lo que quiere y que solamente un secreto que conoce Pitufina puede transformar a los malotes en verdaderos pitufos, Gargamel secuestra ¿a quién? Pues a Pitufina. Y se la lleva a París, lugar donde se ha ganado la adoración de millones de seguidores que lo consideran como el hechicero más grande del mundo. Bienvenidos a la fiesta. Estoy creando mi propia creación para poder capturar a los pitufos. ¡Hola! Yo los llamo los malotes. Muy decepcionante experimento. Venid, mis malotes. Tenemos que capturar a Pitufina. Solo ella puede darnos la fórmula para convertiros en pitufos de azul puro. ¡Ya nada me puede parar! ¡Déjame a mí ir ya por Pitufina. ¡Allá voy! ¡Te pillé! ¡Hasta nunca, Pitufos! Tenemos que encontrar a Pitufina. Necesitas toda la ayuda posible. ¿Te vienes con nosotros? ¿Un pitufo tiene el culo azul? ¡Tú me dirás! Este verano... Este es mi plan. La engañamos para que sea como nosotros. ¡Baluta, baluta! Y así nos dará el secreto de la fórmula. ¡Venga, Pitufina! ¡Es hora de ser malota! No os preocupéis, pitufos. No importa de dónde vienes. Lo que importa es quién decides ser. Las pitufrutas. Los pitufos. ¡Dos! Y ahora nos vamos hasta Francia. Lo que el día debe a la noche. Basada esta película en el bestseller de Yasmina Kadra. En esta cinta encontramos a rostros reconocidos del cine francés como Anne Parillaud o Vincent Pérez. Jones solo tiene 9 años cuando su padre se queda arruinado. Totalmente agobiado, resuelve confiar el niño a su hermano, un farmacéutico integrado en la comunidad occidental de Oran, Argelia. El niño crece entre jóvenes colonos de los que se hace amigo inseparable. Una existencia privilegiada que ni la Segunda Guerra Mundial ni las convulsiones de un nacionalismo árabe en plena expansión pueden perturbar. Hasta el día en que llega a la ciudad Emil. Una joven fascinante que se convertirá en el objeto de deseo de todos ellos y que pondrá a prueba su amistad. Lo que el día debe a la noche. Un hombre del que todos se enamoran, pero que es incapaz de amar. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¡Younes! ¡Younes! Basada en el bestseller de Yasmina Kadra. Siempre recordaré esa noche horrible. Al igual que mi padre, yo también había pasado al otro lado del espejo. ¡Papá! ¡Papá! Estarás muy bien con nosotros. Aunque lleves este traje, no olvides nunca tus orígenes, jamás. A partir de ahora serás mi amigo. Amigos para siempre. Para siempre. Somos guapos y jóvenes y estamos en el mejor país del mundo, Simón. Debemos mantenerlo en secreto. No tengo el placer de conocerla. No sé de dónde viene, pero me llamo Jonas. Yo también te esperaba. ¿Nos conocemos? Haz un esfuerzo. Vuelve atrás. ¡Emily! ¿Os conocéis? Sí, fui a clases de piano a su casa. Qué coincidencia, ¿verdad? Lo que el día debe a la noche. Este país nos lo debe todo. No era más que piedras y lo convertimos en el Edén. Quiero que esta tierra siga siendo nuestra. ¿Qué te he hecho yo, Jonas? ¿No entiendes que es a ti a quien quiero? ¡Emily! El amor debe ganar. Siempre. ¡Eres un monstruo! ¡Eres lo peor que te ha sucedido! ¡Lo peor! Voy a perder a la mujer de mi vida. Y todo porque le hice un juramento a su madre. Lo que el día debe a la noche. Dirigida por Mark Foster, responsable de títulos como la oscarizada Monster Balls o Quantum of Solace, Guerra Mundial Z está protagonizada por Brad Pitt. Encabeza el elenco de esta cinta con guión de Matthew Michael Carnahan, basado en la novela homónima de Max Brooks.

Existe una historia, Riddick, de jóvenes furianos estrangulados al nacer con su propio cordón. Cuando Aerion contó esta historia a los dirigentes de Elyon, yo le hablé de ti. ¿Qué sabes de tus primeros años? ¿Recuerdas tu mundo de origen? ¿Dónde estaba? ¿Has conocido a otros? Otros como tú. Hermana, con solo uno de los míos ya están perdidos. Has hablado como un auténtico furiano. Me da igual de donde sea, quiero que retire la recompensa. Las crónicas de Riddick. Segunda entrega de lo que hasta la fecha es una trilogía, puesto que la tercera parte está previsto que se estrene este mismo año. Protagonizada por Vin Diesel. Las crónicas de Riddick es del año 2004. Película dirigida por David Twohy. Con guión del propio director. Es la historia del universo futuro donde los necróferos, una raza de conquistadores no muertos, viaja a través del espacio en busca del subuniverso. Tienen un líder llamado Lord Mariscal, quien comanda sus tropas, subyugando mundos y, por supuesto, esclavizando. A todos los habitantes de esos mundos los convierte en nuevos necróferos. Y ya lo habéis oído, aquellos que se opongan serán masacrados. La banda sonora corre a cargo de Graeme Revell.